la computación cuántica, pero claro, los chinos tampoco son Superman, que sacan aviones que vuelan sin alas, sin sistema de propulsión y sin absolutamente nada, que es lo que está filmado. O sea, realmente esto es mucho, mucho más complejo. O sea, no sé, a mí es un fenómeno que me maravilla, que me sorprende, que me fascina. No hay cosa más bonita que ponerte delante de un testigo y ver que hay gente sincera sin más. Estoy feliz de irme a Leticia ya mismo para poder hacer eso, para ir a un sitio donde no he investigado a nadie, a la Amazonía colombiana, y recopilar este tipo de testimonio, que creo que es lo que deberíamos hacer los periodistas y los investigadores, siempre y cuando la economía te lo permita, obvio. Pero llegar a una conclusión tajante, el fenómeno es tan tremendamente complejo que es que no tengo ni idea. Y es más, ahora mismo me estaba acordando de un astrofísico muy conocido, un grandísimo ufólogo, que es Jacques Vallée. Jacques Vallée lo que decía básicamente es que cuando llegan aquí y se le aparecen a alguien, están modificando el curso de la historia. Wow. Están modificando el tiempo, efectivamente. Simplemente con que tú a lo mejor te pares un día en una carretera media hora porque has visto una cosa de esta, ¿puedes cambiar por esto el destino de la humanidad? Sí, a través de una cosa que llaman el efecto de alas de mariposa. Y Jacques Vallée recoge algunos casos buenísimos. Por ejemplo, una ejecución que iba a haber hace 2000 años en el antiguo Japón, que iban a cortarle la cabeza a tres señores, apareció una de estas luces y todo el mundo salió corriendo y los ladrones pudieron escapar. Los ladrones, no sé qué es lo que habían hecho, los señores que iban a ejecutar pudieron escapar. O sea, cosas así que realmente nos hacen, bueno, pues ver este fenómeno como algo realmente fascinante con mil posibilidades. Nos faltan tres minutitos para terminar, señores. Entonces ya las conclusiones de cada uno. Arthur Oms, tus conclusiones, tus redes sociales también, para la gente que quiera seguirte. Bueno, yo, Juanje, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, y segundo, pues yo creo que el fenómeno es real, es completamente tangible. Eso no quita de que haya ciertas experiencias que se desarrollen únicamente en la mente del perceptor, por supuesto, pero el fenómeno está ahí. Yo simplemente tengo una cuenta en Twitter con mi nombre, un canal de YouTube con mi nombre también, Arthur Oms, y en iVoox me vais a encontrar como Misterios Universales. Muchísimas gracias, amigo. Alejandro Bernal, tus conclusiones, tu cierre y tus redes sociales. Juanje, un poco de la mano de lo que dije hace unos minutos, para mí ya los ovnis son una realidad que se está investigando hoy en día desde diversas perspectivas. Hago eco de algo que decía Michio Kaku, quien participó en un congreso ovni en Barcelona hace unos años y lo crucificaron por eso, y él comentó ante la opinión pública: ojo, el fenómeno ovni después de las investigaciones del Pentágono ya tiene otra connotación, tenemos que mirarlo desde otra perspectiva. Y Juanje, y si quieren conocer una perspectiva sobre misterio y enigmas, los invito a conocer mi canal de YouTube Mandrágora Misterios, en donde hago contenido de este tipo. Muchas gracias, Juanje. Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Y bueno, mis conclusiones, pues que creo que dentro de 10 años tendremos el mismo programa. Contaremos otros casos y otras historias que hayamos investigado en esta década, pero llegar a una conclusión clara es muy difícil. Sí tengo claro que están ahí, sí tengo claro que se meten en la mente de muchas personas, no sé por qué escogen a alguien para darle algún tipo de mensaje, ojo, un mensaje que muchas veces no tiene sentido, que eso tampoco me asusta, porque es como si yo me ponga a hablar ahora mismo con un señor que está hablando en ruso y yo en español, pues no nos entendemos, pero el mensaje se llega, eso sí, llega distorsionado, complejo, llega que hace falta rehacerlo, pero el mensaje está, a la vez que no tengo claro que esas naves que han firmado en el Pentágono son total y absolutamente reales. Cada vez más están aquí y me asusta que los contactados y mucha de esta gente tenga razón. Nos queda poquito, porque somos tan brutos que vamos a acabar con nuestro planeta. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio. Última hora, Caracol Radio. 12:10 a esta hora en Caracol Radio actualizamos las noticias. Mucha atención porque esta noche se conocieron detalles de un informe del estado de obras del proyecto Hidroituango, en el que se detalla que hay aún graves riesgos que podrían provocar un colapso, catástrofes en la estructura. Sebastián Estrada. Juan Manuel, este informe de POIRI contratado por EPM advierte que el proyecto es técnicamente recuperable, pero que se debe adelantar rápidamente un plan de salvación y puesta en marcha. Agrega que hay importantes puntos que ponen en riesgo de Hidroituango, como la inestabilidad de la presa, socavaciones en el vertedero y el cuenco, desprendimientos en la montaña y hasta un posible cambio de contratistas. Además, entrega una serie de recomendaciones a 1, 3 y 8 años, entre ellos actualizar el plan de atención ante un posible colapso de la presa. Los detalles de este informe ya en la página web www.caracol.com.co. Muchas gracias, Sebastián. Y hay alerta en Cali y en el Valle del Cauca ante el aumento de personas fallecidas por COVID-19 en las últimas horas. Autoridades intensifican el llamado a la vacunación y a la aplicación de la tercera dosis. Mayron Benavides. Con cerca de 100 personas fallecidas en las últimas 24 horas debido al COVID-19 y más de 2.200 contagios en el Valle del Cauca, según el último reporte del Ministerio de Salud, la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, alertó que no se debe dejar pasar el tiempo para la aplicación de la tercera dosis para asegurar la inmunidad. Es una cifra altísima la mortalidad que tenemos, no baja de 30 personas diarias y tenemos un ingreso a UCI desde hace unos 4 días de 50 personas al día. Es fundamental que la tercera dosis venga 4 meses después de la segunda. Por su parte, en Cali, la secretaria de Salud, Millerlandi Torres, insistió en el aumento de fallecimientos en la ciudad. En la ciudad de Cali hemos tenido un aumento en la mortalidad en los últimos días. De 3 casos, 4 casos que teníamos de personas fallecidas por COVID a inicio de enero, hoy estamos teniendo unos reportes entre 25, 23, 28 personas diariamente que fallecen por COVID en nuestra ciudad. En Cali y en el Valle del Cauca, la vacuna de AstraZeneca está disponible como refuerzo. Según el último reporte de las autoridades de salud, las unidades de cuidados intensivos están ocupadas con 155 personas. 12:03. Gracias, Mayron. Y la Procuraduría pidió a varias entidades estatales investigar y esclarecer con celeridad el asesinato de 2 menores en un resguardo indígena en el Cauca. María Fernanda Latorre. El órgano de control envió una carta a varias entidades del Estado, entre ellas a la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Víctimas, los Ministerios del Interior y de Defensa, entre otras entidades, para que se esclarezca este crimen de manera pronta, se proteja a la población y las familias de los menores que además son víctimas del desplazamiento por la violencia en la zona. Breiner David Cucuñame y Guillermo Chacame fueron asesinados el pasado 14 de enero cuando desarrollaban sus labores de cuidadores y defensores del medio ambiente en su territorio. La Procuraduría recordó en la misiva que este asesinato no solo afectó a las familias de las víctimas, sino a todo un colectivo que goza de especial protección constitucional. Las primeras hipótesis indican que los autores del crimen serían disidentes al mando de alias Gentil Duarte. 12:14. Gremios en el Quindío insisten en la vacunación contra el COVID-19 para no afectar la reactivación económica en medio de los altos contagios. Vanessa Porras. El reporte de la Secretaría de Salud Departamental da cuenta de 455 nuevos casos de COVID y 6 fallecidos, además que los 12 municipios del departamento se encuentran en alta afectación de contagio. Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada, fue claro que el sector no aguantaría un cierre más ni restricciones severas ante las dificultades económicas que ha generado la pandemia. Las ciudades hoy en día no se permiten, yo diga, en Colombia no se puede encerrar otra vez. No nos podemos encerrarnos porque no aguanta económicamente este país. El país no es un país rico, para decir que nos van a subsidiar a todos. El mensaje es vacunación, vacunación, vacunación. Hemos visto que la vacunación sí tiene efecto. El Quindío llegó a los 7.400 casos activos. Y en el mundo, la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, encabezó durante esta noche una vigilia con miles de simpatizantes en la capital para protestar contra 20 diputados de su partido que se aliaron este viernes con el oficialismo para lograr el control del Congreso. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 12:15.